Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Te vas al Tigre? ¿Cómo es esto? ¿Negociás? A ver si leí bien. ¿Negociás escritura o tranquilidad por guita? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dinero por tiempo. ¿Dinero por tiempo? O sea, sí, hay que invertir. Me tocó hacer eso, ¿no? Encerrarme, escribir, escapar de las redacciones. ¿Pero cuánto hace que lo podés hacer? Lo hice para escribir buena parte de Cuando me muera y después... Ya era más duro. Yo me acuerdo que en la época de Cuando me muera... yo trabajaba para la revista que dirigía García Márquez en México, la revista Cambio. Entonces nos pagaban en dólares en un momento en el que cuando el dólar se fue al carajo. Y ese dinero yo después lo ahorraba y lo invertía, o sea, iba y negociaba en Página 12 meses sin trabajar, o 15 días o 3 semanas sin trabajar, y me iba o a una casa en Villa Gesell que me prestaban unos amigos, o al Tigre, que empecé a alquilar en el Tigre. ¿Te trae algo especial el Tigre en términos de paso? No, fue... O contemplación de la naturaleza, no sé. ¿Sabes quién fue quien me llevó al Tigre? me llevó Lilia Ferreira. La compañera de Walsh. Sí, y Lilia me recomendó la casa que estaba al lado de la casa que ella y Coco Blaustein alquilaban en esa época. Y así terminé en la casa de Alberto de Arriba. Claro. En una isla que es la isla de los periodistas, además, donde varios colegas compraron hace unos 25 o 30 años una isla y construyeron sus casas de verano. Y de vez en cuando vienen los duendes ahí. Sí, y sí. Walsh y Lugones. Y Lugones y de tantos, ¿no? Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de los nombres clave de la nueva narrativa latinoamericana, el periodista y escritor Cristian Alarcón. En una nota de hace no tanto, del Centro de Información Periodística de Chile, sí. Hablas de haber vuelto a Chile varias veces desde Buenos Aires con una agenda llena de nombres. De personas que después ubicás y entrevistás, y que tu principal destino es La Unión, que es donde naciste, ¿no? Sí. En la región de Los Ríos. Y que eso fue parte de un proceso personal y periodístico para encontrar tus raíces en un país que, cuento, abandonaste cuando tenías 5 años, ¿no? En plena dictadura chilena. Sí. ¿Las encontraste, las raíces? Sí, creo que no las había perdido, pero sí hay un reencuentro, un redescubrimiento de aquello que a uno lo formó como escritor, como narrador, como investigador. Durante muchos años nosotros creímos que regresábamos, o yo quise creer que regresábamos del exilio a vivir a Chile, a pesar de que Argentina siempre fue muy, a pesar de que la dictadura llegó, apenas nosotros llegamos, o sea, nosotros nos exiliamos en junio del 75 y ya en marzo del 76 fue la dictadura acá. Y quedamos atrapados de Guatemala a Guatepeor. Y pronto vino el conflicto con Chile, entre Chile y Argentina, la amenaza de la guerra del 78. Primero la condición de migrante ilegal, que no era nada agradable porque éramos chilenos en la Patagonia, y eso es ser... Chipoletti, ¿no? Sí, eso es ser un poco kelper. En aquella época al menos, y luego porque era el fantasma de los campos de concentración, digamos, de mis padres, era que si había guerra, digamos, los chilenos íbamos a terminar en un campo de concentración. No estaban muy lejos de lo que realmente ocurría en ese momento en el país, ¿no? Era cuando el general Menéndez Luciano, no Mario, de Malvinas, el tropero, el cuchillero que estaba a cargo del tercer cuerpo en Córdoba, decía que se iba a lavar las bolas en el Pacífico. Claro. Así decía. Claro, entre las islas Pinkton y Lennon. Se habían quedado un poco congeladas. Bueno, y entonces estábamos en lo de las raíces. Y entonces el regreso, digamos, cuando uno va al destierro, vive con la ilusión del regreso. Pero después las condiciones para alguien que se fue niño son distintas. Muchos de los argentinos que se fueron al exilio también tuvieron hijos que salieron chicos de la Argentina y que después, cuando tuvieron que decidir, se quedaron en Europa, por ejemplo. Y muchos de los que de los retornados, se llama en Chile, a quienes fueron al exilio, que volvieron con sus hijos no se adaptaron a Chile. Porque me pasó a mí a los 22 años, cuando yo ya podía, por mis propios medios, decidir dónde vivir. Estudiaba en La Plata, estaba terminando la carrera, fuimos con la que era mi novia en ese momento un mes a Chile, a Santiago. Y yo me di cuenta de que no era capaz de resistir ese clima de opresión, que a pesar de la democracia que recién comenzaba y de la alegría ya viene del no que habíamos ganado en el, uh-huh. en la consulta popular, en el plebiscito con el que se terminó el gobierno de Pinochet. El país era un país tomado por la derecha, era un país en el que mis amigos, hijos de exiliados, convivían con otros hijos de militares o de gente muy pinochetista. Quiero decir, Chile ha sido y es todavía un país en el que grandes multitudes creen que la dictadura fue lo mejor que le pasó a Chile y siguen admirando a Pinochet. A mí me tocó después por Página 12 cubrir la muerte de Pinochet y estar en esos días en la puerta de su velorio y ver a esas masas sacadas, ¿no? Que era la misma gente que protestaba contra Allende durante la Unidad Popular. Hace poco estuve otra vez y bueno, el país está cambiando con este segundo periodo que va a iniciar Michelle Bachelet. Creo que se van a terminar de dar algunos cambios. Y lo que cada vez que vuelvo percibo es el cambio cultural. Lo veo sobre todo en mis primos más chicos. Yo soy hijo de dos clanes. Los Alarcón son 10 hermanos y los Casanova son 10 hermanos. Los Alarcón Casanova. Ajá. Por lo tanto, tengo muchos tíos, 20, 18, y muchos primos. Y los más chicos de los Casanova, que son los que más veo, que ya son todos estudiantes universitarios y son víctimas además de esta educación privada, porque se han endeudado sus familias para poder darles el estudio. Se han hipotecado, es muy triste lo que pasa con la educación allá. Ellos son parte de una generación nueva. Y ahora cuando estuve, fui justo ese fin de semana, fui a presentar Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia y Si me querés, créeme tranza. Y dos libros que nunca salieron allá. La primera ¿Nunca vez que salieron? Es la primera vez que me editan en Chile. El que se va del clan paga caro, digamos, y sobre todo en una sociedad tan clánica como la chilena. Y fui a la Gay Parade, eran 50.000 chicos en la calle, en el centro de Santiago, bailando y en una gran fiesta, que no era una marcha, era una parada, digamos, una enorme fiesta. Y era previo a las primeras elecciones, a la primera vuelta. Cada candidato enviaba se suponía que tenían que ir al evento, era un evento muy grande, había muchos votos ahí. Y Michelle Bachelet no fue. Y ese mismo día mandó a una joven del socialismo. Ah, la Gay Parade. Sí, y la chiflaron. Y ese día la mayoría de los diputados, de los futuros diputados de la nueva mayoría, de la nueva Concertación, sacaron una declaración diciendo que ellos jamás votarían la ley de matrimonio igualitario. Quiero decir que ese es el Chile que todavía de alguna manera sigue produciéndome una serie de contradicciones. Un Chile todavía muy muy conservador, muy atado a un machismo que se extiende a muchas otras zonas de la cultura. Cuando Alarcón comienza en Página 12, se especializa en investigaciones sobre exclusión social y violencia urbana. Escribió también en Crítica de la Argentina y en las revistas TXT, Rolling Stone, Gato Pardo, Zoo y Debate. Obviamente que es una contrafáctica, supongo que difícil de resolver, pero de no haber sido como fue, de haberse tenido que irse de Chile y todo lo que sucedió después, ¿vos imaginás que hubiera aparecido el Cristian Alarcón que soy? Ni siquiera te estoy hablando del tipo al que tanto juzgan como un hombre clave de la nueva narrativa latinoamericana. Hasta simplemente te estaría hablando del periodista, del tipo inquieto. ¿Suponés que Chile te hubiera aplastado? ¿Preguntaste? Sí, me lo pregunté porque yo tenía una vocación que era mucho más política. Me imagino que hubiera sido médico, como pensaba que iba a ser cuando era chico, digamos, hasta que encontré la literatura y el teatro, que fue lo que me llevó más a la literatura, yo me soñaba médico, me parecía heroico ser médico. Me imagino que sí, que hubiera sido médico, lo cual hubiera sido además es un sueño para mi familia proletaria. Imagino. Y luego también pienso que hubiera sido político, no hubiera sido escritor. ¿Un político que conservador a la chilena? Sí. ¿O un socialdemócrata tibión también a la chilena? Me imagino que hubiera sido... Bueno, mis padres, cuando llegó el momento de irme a estudiar de Cipolletti, ellos viven en Cipolletti todavía, yo me iba a ir a estudiar a Chile, pero comenzaron las revueltas fuertes del plebiscito. Yo era militante, no era del PC, pero había sido meloneado por el PC desde los 13 años. Entonces mi formación era muy marxista, tempranamente marxista, y leía textos que no entendía a los 13, 14, y que en esa época teníamos que envolver en papel de diario para poder andar en el colectivo leyendo El paso del mono al hombre, o qué sé yo, o Gramsci. Textos que creo yo ahora que no comprendí nunca, pero que uno leía con fervor porque necesitaba crear una base teórica que le permitiera pensar cómo cambiar el mundo, ¿no? De manera que mi compromiso político era tempranísimo, porque yo venía de una familia muy politizada. Mi abuelo Isaías era el secretario general del sindicato metalúrgico de la Unión, una ciudad de 30.000 habitantes. Lo conoció Allende, fue un precursor en lo que fue el movimiento vecinal de la aldea campesina en la que viven todavía. Había una tradición. Mis tíos habían también todos participado en política, tenía tíos presos por parte de la familia Alarcón, más bien los cuñados de mi padre, y el barrio era un barrio rojo. Ah, pero entonces capaz que tenías cómo zafar del mi hijo el doctor. Y probablemente, sí, no hubiera terminado la carrera, pero sí hubiera zafado, y el fantasma de mis viejos fue muy muy muy impresionante, porque tuvieron cierta claridad. Ahora que soy padre, y a uno le toca ser también ortivo y decir que no, me doy cuenta de lo que hicieron. Pero me dijeron, no, si te vas a Chile ahora vos vas a terminar preso. Te vas a volver del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y te vas a mandar una gran cagada, y eso nosotros no lo vamos a permitir, así que vos al Chile no vas. Y yo fui a estudiar a La Plata por eso, y muy enojado con esto, pues yo no podía decidir, obviamente, a los 18 años, pues me bancaban ellos a dónde iba a estudiar. Iba a estudiar sociología, ahora me acuerdo, iba a estudiar sociología, no iba a estudiar periodismo. Iba a estudiar sociología en la Universidad de Chile o en el ARCIS, que era un instituto al que iban todos, el Instituto de Arte y Ciencias Sociales, que era el instituto al que volvían todos los hijos de los exiliados zurdos, iban ahí. Entonces, seguramente mi camino iba a ser más hacia la política, y ahora sería, no sé, quizás un tibio miembro de la nueva mayoría. De la nueva mayoría. Bueno, el comunismo está con Michelle y, sí. y Camila Vallejo fue elegida diputada por la nueva mayoría. Y ¿no? Para Chile eso ya es como... Un montón. Un montón. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Recién dijiste ahora que sos padre. ¿Qué experiencia es esa? Uf, mira, ahí está. Sí, ¿cómo se llama? ¿Luis Pablo? Pablo. Está viendo desde el... Pablo Emanuel se llama. Desde la pecera. Pablo Emanuel. Sí. Uy, qué difícil que es. Yo creo que siempre lo deseé. Con mi primera novia teníamos nombre para tres hijos. Y estuvimos 6 años juntos. Y después yo me olvidé de eso. Me olvidé porque cuando asumí que iba a estar con chicos, y esto era en una Argentina que cambió mucho, mucho en los últimos 15 años. Yo debo haber sido, en Página 12, el primer tipo que dijo soy gay. Había varios, no lo decían, ¿no? Uh-huh. Y no lo dije porque me pareció que había que decirlo. Digo, un día me pasó y vos me encontrabas a mí a los 25, 26 años por la calle, me decías cómo andar, y yo te decía estoy feliz, ¿qué te pasa? Y yo te decía soy gay. O sea, yo tenía yo lo descubrí con una enorme alegría, ¿no? Nunca operó en mí la autodiscriminación, algún tipo de creencia vergonzosa, algún tipo de autoestigma, nunca. Y también siento que por eso no me había ido a Chile, porque en algún lugar sabía que esto era imposible en Chile, ¿no? Obvio. Eh, Y la idea de paternidad se me fue así de manera, yo soy extremadamente pragmático, o sea, no doy muchas vueltas. Cuando considero que hay algo que no va a funcionar, no me embarco en empresas que no funcionan. Tengo esa intuición, soy un sobreviviente. Siempre digo la frase, el leitmotiv es: sufrí mucho cuando era chico, no de grande no me enganchás para una situación en la que no va a haber algún tipo de goce o de ganancia o de crecimiento, de expansión, de una zona creativa. Me he ido yendo siempre a lugares en los que estoy con gente con la que quiero estar, hago lo que quiero hacer, no me he frenado en ese sentido. Entonces yo me imagino que en esa cosa pragmática de decir quilombos no quiero, dije, bueno, okay, entonces soy gay, por lo tanto hijos no voy a tener porque en este país es imposible. El tiempo pasó y esto cambió, pero yo no puedo creer que sea hace tan poco tiempo. Digo, ¿cómo puede ser que hayamos cambiado tanto? O sea, que la sociedad argentina se haya pegado a la transformación cultural que se pegó. Pensá que en el 87 no había ley de divorcio todavía. Increíble. Por eso también tengo esta apreciación de ciertas sutilezas de los cambios que se producen en mi país de origen cuando voy, ¿no? Esto que me pasó ahora. Estar con esos 50.000 pibes en la calle, eran muy jóvenes, de entre 16 y 25, yo era un tipo grande alrededor, con ellos alrededor, y los amigos con los que había ido también resultaban grandes. Y por la noche salimos a los bares de Bellavista y fuimos a un par de sitios de moda, digamos, más palermitanos, para decirlo de alguna manera, donde había otros gays más grandes que, cuando se referían a estos pibes que se habían manifestado a la tarde, decían: yo con esos flaites no tengo nada que ver. Flaite es la forma en que se dice negro en Chile hoy. Flaites. Viene del, no sé exactamente, pero viene como de, o de las zapatillas de un modelo de Nike que se llamaba la Fly T, o de estar volado, que es haber fumado marihuana, por el fly. Cuestión que al pibe chorro, más al cabeza, ¿cómo le dirían acá? Al guachiturro. Al fierita. Al guachiturro, más guachiturro. Que es un calificativo insultante que te está diciendo que sos pobre, que sos negro y que sos grasa. O sea, que culturalmente no encajas en determinados ámbitos, como por ejemplo esos locales más modernosos en los que estos otros... Gays también. Discriminaban, ¿no?, a los que habían estado a la tarde, y esto es lo que me impresionó. No diciéndoles gays, no diciéndoles putos, no diciéndoles maricones, no, diciéndoles flaite. O sea, que la discriminación era una discriminación de clase. Sí, no de género. No, exactamente. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Periodista, escritor, el autor de Si me querés, quereme tranza y de Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, está contando quién es Cristian Alarcón. Y estábamos en la historia de qué es ser padre, con este marco de antecedente. Sí, y entonces esa sorpresa, la de la vida que te lleva a una situación que nunca imaginaste o dejaste de imaginar, esto que tenemos algunos, que es poder suspender el deseo. Suspenderlo, ponerlo en el freezer, meterlo adentro de un congelador, y un día, sin que te des cuenta, hubo un corte de luz. Y más totalmente. Para usar una metáfora y del cuando se encendió. Epa. El deseo de ser padre estaba ahí. Yo creo que uno elige muchas cosas en la vida, no todas. Y que hay una base, que es el deseo de ser lo que uno soñó que iba a ser en algún momento, y que eso se concreta si, por más que lo haya congelado, lo genuino del deseo de ocupar el lugar paterno persiste en este caso. Y yo creo que sí, en muchos sentidos, por el tipo de relación que yo he sostenido con otras personas que no son mis hijos, pero que son amigos, que son pupilos, que son alumnos, que son jóvenes cronistas, periodistas, digamos, yo he ido desarrollando un rol muy paterno en función de muchas personas, que no empezaban y terminaban ni en ellos, y que termina concretándose en un niño que conozco por el azar de la vida, que se está convirtiendo en mi hijo, porque estamos en un proceso muy muy muy primario de guarda y de con miras a una adopción, pero que hoy por hoy significa así, que todos los días, digamos, mi pelea, qué sé yo, esta semana para los dos ha sido difícil, o es difícil porque tenemos un problema con inglés y todo mi energía está puesta en que Pablo llegue al año que viene a la escuela a la que está volviendo, que conseguimos una vacante y es una escuela maravillosa a la que deseamos volver, con el nivel de inglés que necesita para incorporarse a esa escuela. Si yo lo pienso en frío, yo mismo a mí me veo con una sorpresa. Con vos mismo. Absoluta. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Escucha, Cristian, y cuando te empezás a meter en el mundo villero, fierita, marginal, para trabajar esas realmente obras maestras de la narrativa periodística, ¿cuánto te lleva superar que no te vean como el gay burgués que los va a mirar como objeto? Y al principio lo quería disimular, tenía miedo de que me discriminaran ellos a mí por eso. Entonces, cuando llegué a la Villa 25 y a la San Francisco casi no existe porque ya era una villita muy chica y la 25 ahora es el centro de distribución de pasta básica de la zona norte, y empecé a visitar a los pibes, primero que yo era un inexperto, a pesar de que había investigado ya mucho crimen, siempre había hecho policiales, para la dimensión de la investigación que yo estaba haciendo no tenía la cancha que tenía que tener. Entonces lo hice con muchísimo más esfuerzo con el que podría hacerlo ahora, ¿no? Me costaba mucho. ¿Qué te faltaba, laburo de campo? Me faltaba técnica, me faltaba método, me faltaba conciencia del método, saber qué significaba la bola de nieve. Yo no sabía lo que era una bola de nieve. La bola de nieve, que es el método etnográfico básico, que es que te lleva un testimonio a otro y vas acumulando una cadena interminable que empieza como una pelotita chica y termina en la bola de nieve gigantesca, y cuando esa bola ya no puede ser más grande, tu investigación está terminando. No lo sabía. Yo no había leído a Lévi-Strauss, no había leído a Williams, no había leído a Bourdieu, no había leído a Rosa Narreguillo y a los que fueron mis maestros después, a Philippe Bourgeois. Yo me fui anfibizando por la necesidad de comprender esa complejidad que los pibes eran para mí. En esa complejidad estaba no solamente lo que significaba comprender la vida de los pibes, sino también el acceso. Y yo pensaba, no que me tenía que mimetizar, pero temía que mi condición de gay pequeño burgués resultara una traba, porque los pibes naturalmente eran homofóbicos y no me iban a dar pelota. Cuando pasaron los meses, me di cuenta de que este era el peor de los caminos, porque los pibes, primero que digamos, nuestros sectores populares, los argentinos, son particularmente tolerantes, son particularmente democráticos, y todos estos discursos sobre la cuestión de género tienen raíces más democráticas en los propios sectores populares, o sea, la transexualidad, la situación de las lesbianas. Por supuesto que hay homofóbicos y machistas y misóginos y golpeadores y asesinos de minas y de gays y de trans en todas las partes y en todas las clases. Pero lo cierto es que hay, sobre todo en el Gran Buenos Aires, amplias zonas, como por ejemplo la de San Fernando, en donde había hace 10 años ya, y mucho antes de la ley de matrimonio igualitario y de la ley de unión civil, una comprensión del otro que les permitía perfectamente relacionarse, por ejemplo, con uno que venía de la capital a hacerles entrevistas para un libro. Cuando recién yo me relajé y pudimos hacer esto un chiste y pasar al chiste, pasar a la broma, ¿no? Y yo ser y comportarme tal como soy y jugar con mi propio humor campesino y de doble sentido con ellos, y dejarme llevar por esa picardía que compartíamos, entonces sí, para mí se abrieron todas las puertas, ellos confiaron en mí y me contaron sus vidas y me dejaron escuchar todo lo que quería escuchar. ¿Qué pregunta de mierda supongo que te voy a hacer en cuanto a la personalización que implica, pero bueno, me hago cargo? ¿Eso es lo que te diferencia de Caparrós, que va y se hace el cronista? Martín, hay muchas cosas que nos diferencian de Martín. Sí, sí, me imagino, creo que, pero ya que estábamos en ese terreno. No, creo que no, pero creo que no. Martín es mi maestro y además sigue siendo un gran amigo mío y nos reencontramos hace poco y hubo una escena muy feliz en la casa de María O'Donnell. Entonces estaba con mi amigo Antica y con mi amiga a quien yo, María le explicaba al corresponsal de Reuters, Tommy, no sé si lo conoces, pero un personaje uh-huh. que vivió 6 años en La Habana de Fidel, 9 años en la Chile de Pinochet y la Concertación, y ahora está en Brasilia. Y yo decía que entonces él era como el paciente, el cónsul honorario de Graham Greene, sentado en esa mesa de domingo. Martín regresaba por unos días a Buenos Aires y nos reencontrábamos todos un poco, de conocernos de muchos años. O sea, yo trabajé con María en TXT y desde entonces somos amigos, y a Martín lo conozco hace 15 años y desde que lo conocí somos amigos y hemos estado muy cerca, hemos trabajado juntos, hemos hecho muchas cosas juntos. Pero era muy graciosa la situación porque entonces María le explicaba a Tony esta configuración de la mesa en donde y le decía, Cristian es K, ¿no? Es muy K, le decía María. Yo le decía, bueno, el muy va por es tu cuenta, ampuloso, me parece, sí. ¿No? Sí. Bueno, pero dirige la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas, que pertenece al Ministerio de Justicia, que donde está la Cámpora, y entonces se ha abanderado. Bueno, sí, eso es cierto, un dato objetivo. Dirijo una agencia estatal, la hemos creado, pero también dirijo una revista de una universidad del conurbano que tiene otro tipo de periodismo, y también una red de periodistas policiales y en una cátedra, en fin, son muchos los espacios. María insistía, bueno, pero a ver, en esta mesa el K es Cristian. Y Martín fue un periodista de izquierda, que yo creo que incluso, no sé si no fue kirchnerista, pero que se ha configurado como el intelectual opositor, digamos, más ruidoso. Y entonces, después de que ella hizo esta descripción, yo le decía a Tony, y María es la República. Muy bueno. Aquí excelente. Estamos todos, Tony. Entonces el cónsul honorario. Muy sería... bueno. Ahora, respecto a esta diferencia que vos decís que puede existir, hay muchas diferencias. Yo creo que esa no. ¿Por qué? Porque creo que Martín justamente desarrolla un oído particular de cronista, porque él juega de manera muy cínica, si querés, uh-huh. a un personaje que le sale muy bien, que es el tilingo porteño. Y él es consciente de eso. Y si vos lees El Interior, que es un extraordinario libro sobre la mitad del país, le falta la otra mitad y la estamos esperando, algún día lo va a hacer, él escucha desde ese lugar. ¿Desde el tilingo porteño? Sí, y lo configura como ¿desde el tilingo porteño o desde el que se hace él? Yo creo que se hace, porque yo no creo que sea ningún tilingo, digamos. O sea, es un tipo con una sensibilidad extraordinaria y es un gran escritor. Pero hay algo pero esto es muy propio de la crónica. Muy propio de la crónica clásica, de la crónica modernista. El cronista construye un personaje. Si vos vas a leer Cuando me muera, te vas a encontrar con un personaje que es un tímido, un medio un boludón, que se queda entre los tiros y que está atrás de los viejos, de las viejas, de los pibes, muerto de miedo, temblando por las balas, no es ningún uh-huh. valiente. Es un poco así, pero yo subrayo esa condición de mí. Y si vas a Si me querés creer me tranza, vas a encontrar otro cronista que pone mucho más el oído y que rehúye, por ejemplo, al compromiso de volverse compadre de la protagonista, y eso también es un subrayado mío. Entonces, no sé si es tan distinto lo uno del otro. Hoy cuenta quién es uno de los nombres clave de la nueva narrativa latinoamericana, el periodista y escritor Cristian Alarcón. Un espejo, una imagen, una voz. Tantas historias. Decime quién sos vos. Domingos. Diez a once. Radio Pública. La idea es que los espejos reflejan una imagen y que este programa es una imagen más completa que aquella que reflejan los espejos. Es un programa donde se va construyendo una imagen superior. Decime quién sos vos. AM 870. La radio pública. Los domingos a las 10. María tenía las manos metidas en el agua jabonosa de un fuentón cuando llegó la peor noticia de su vida. Loco, vengan, vamos a fijarnos, está toda la yuta. Parece que lo agarraron al frente. María retorcía un jean en el patio del rancho de su novio Chaías. Vivía allí hacía 2 semanas, exiliada por primera vez de la casa de su familia, tras una discusión con su padrastro, un muy poco respetado dealer de la zona, miembro del clan de los Chanos. Loco, parece que mataron al frente. Los pibes de esa cuadra, que desde afuera parece un barrio pero por dentro es puro pasillo, todos menos ella salieron corriendo tal como estaban. María se quedó parada allí, sin volver la vista atrás, disimulando por pudor a causa de ese noviazgo corto pero intenso que ya había dejado de tener con el frente. Prefirió decirse a sí misma, yo me hago la estúpida. Especuló con que si algo verdaderamente mal ocurría, alguien llegaría a avisar. Por eso hizo como que frotaba la ropa, soportando las ganas de llegar también ella, más rápido que ninguna, desesperada, a ver la suerte que había corrido el chico de quien, a pesar de la separación reciente, aún estaba enamorada. Lo mataron al frente, dijo después de unos 10 minutos una mujer del otro lado de su cerco. María lo escuchó sabiendo que algún día podía suceder, pero jamás tan pronto. Ella 13 y él 17, y esas profusas cartas de amor que hablaban de un futuro que se le antojaba el único, aunque ahora estuviera con otro, aunque el nuevo novio fuera uno de los amigos de Víctor, aunque el mundo se cayera. Periodista, escritor, el autor de Si me querés, quereme tranza, y de Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, está contando quién es Cristian Alarcón. ¿Cómo fue que dijiste recién? ¿Anfibizarte? Anfibizarme, sí, puse de verbo el sustantivo. El nombre de tu creación. Sí, ya la estamos, ya estamos así, lo estamos enfermos los anfibios, entonces hablamos de esta manera. ¿Lo anfibizaste o no lo anfibizaste? ¿Qué sería anfibizar? No, de paso contame. Sí, bueno, es una revista que se llama Anfibia, sí. revistaanfibia.com de la Universidad de San Martín, y lo que hacemos es, en principio, creamos parejas monstruosas de cronistas o escritores y investigadores académicos o teóricos para visitar temas, a veces de la agenda pública, a veces perfiles de escritores o de artistas o de políticos, y lo que hacemos es buscar profundidad, densidad teórica, analítica, pero diluida de la manera más elegante posible en narraciones, o sea, en escenas, en acciones, en diálogos, en descripciones. Con las herramientas de la literatura intentamos hacer un periodismo de investigación moderno que se pueda leer de corrido y con cierta pasión, digamos. ¿Esa sería la reconciliación entre la academia y el periodismo? Si alguna vez hubo algún tipo de amor o amistad, ¿no? Porque yo creo que no hubo una pareja de la academia con el periodismo. Ha habido tanto desprecio, ¿no? Tanto desprecio mutuo y tanto prejuicio de por medio. Uf, acordate, hace 20 años atrás, o sea, no había, ese es otro gran cambio, no había chance. Vos ibas a hablar con gente de la academia y cualquier periodista era un bruto, punto, sí, se sí, terminó. Sí. Pero así, dicho así, ¿no? Esto es, no, y no era serio, no, ni siquiera nos usaban de fuentes. Y del otro lado, cualquier periodista serio pensaba que un académico no era más que un tipo al que no se le entendía. Mira, creo que siempre digo, la revista Anfibia solo puede existir en la UNSAM, que es una universidad loca, el conurbano, que está al mando de un tipo extraordinario, que es Carlos Ruta, el rector. Sí. Uh-huh. Acaba de darle honoris causa a Charly García el lunes, y acaba de ser reelecto como rector. Y de Mario Greco, que es el que lidera Lectura Mundi, que es otro tipo que también está saludablemente loco. Y digo esto porque, mira, es una universidad de investigación. Es una universidad donde vos entrás y ahí te das cuenta de los niveles de inversión que se han hecho durante estos últimos 10 años. La UNSAM es un ejemplo muy contundente. Los laboratorios, el laboratorio de biotecnología, el desarrollo de la vaca clonada, el acelerador de partículas, mezclados con el teatro, la gran carpa donde Hochman enseña circo, el ballet que dirige Araiz, el centro de recuperación de obras de arte que tienen, que son los que trabajaron el mural de Siqueiros. Es un lugar en el que se respira innovación, el concepto de innovación. Nosotros nos sentimos muy cómodos ahí, o sea, para mí fue un descubrimiento. Alarcón fue becado por la Fundación para un Nuevo Periodismo Latinoamericano, la que dirige Gabriel García Márquez, para el taller de crónica a cargo del prestigioso periodista, escritor, historiador, el ensayista polaco Ryszard Kapuscinski. Yo me marqué oraciones no sueltas, sino espero que complementarias a los efectos de una nota periodística, de algunas cosas que... de algunas notas que diste, en función, se presume, de toda la experiencia que fuiste acumulando en el laburo de campo, en las villas y en los sectores marginales. Y me las marqué porque se me ocurrió que yo no puedo perder la... ni yo ni quienes escuchan, la oportunidad de hacer una nota, vamos a llamarle estrictamente periodística en algún tramo, con Cristian Alarcón, porque el programa presume, y creo que buena medida lo logra, de estar más ligado a lo intimista y a, desde la persona, encontrar las macrodefiniciones. Pero con vos no puedo evitarlo, porque no me lo puedo permitir. Entonces, por ejemplo, cualquier ciudadano bonaerense sabe que estamos hablando, en torno de la policía, ¿no?, de una mafia con distintos niveles de organización. Ajá. Y me pregunté, y se lo voy a preguntar, me dije, ¿sí? Tanto cualquier ciudadano bonaerense, no sé si te lo habrán sacado de contexto, pero... ajá. Entonces, ¿cómo es que tanta gente reclama mano dura si saben que es una mafia su policía? Sí. Yo quizás cuando hablé de ciudadano bonaerense me refería a los ciudadanos bonaerenses que más sufren de las violencias suburbanas, que son los ciudadanos bonaerenses pobres. Entonces queda claro, ¿no? Uh-huh. Para decirlo en términos más académicos, los sectores populares del Gran Buenos Aires son los compañeros que la laburan todos los días y los que no tienen laburo, los que se cruzan con el control policial permanente y los que conocen lo que significa la patrulla de calle, o sea, caminar por los barrios y que venga el auto de civil a pararte y a controlarte, saben que la policía es una mafia. Creo que la clase media bonaerense, la clase media baja y la clase media, la que la yuga también y toma todos los días el tren, también lo sabe. Si hay alguien que lo niega, entiendo que tiene que ser, digo, he hablado con muchos vecinos en mi laburo por los distintos partidos del Gran Buenos Aires, una clase media, digamos, que tiene un pensamiento muchísimo más reaccionario y que sigue creyendo que cualquier fuerza de seguridad debería ser más poderosa para poder controlar de mejor manera a esos que aparecen como enemigos y potenciales agresores, que son y que se constituyen, digamos, ese núcleo duro, ideológicamente duro, de que se construye en torno a la condición de víctima de la inseguridad y se postula, y que digamos que su traducción y su retórica es la retórica de la eliminación del otro por vía de el discurso de la autodefensa, ¿no? Te bajo de un tiro porque quisiste hacerte de lo mío, ¿no? Estoy acá. Son los mismos comerciantes que están desesperados ahora en la avenida Crovara o en cualquier avenida del Gran Buenos Aires, armados hasta los dientes, que le compraron las armas a la CANA, que le compraron las armas a los traficantes de armas que están bancados por la CANA y que siguen el juego de la CANA y le siguen el juego a la CANA desde siempre, como se lo siguieron en el 2001. Son los mismos que en el 2001 se juntaron en las esquinas a esperar que los negros llegaran a saquearle las casas y los negros no llegaron nunca porque no había comida en sus casas. Porque en el 2001 la gente salía a buscar morfi y saqueó los supermercados chinos y los supermercados y se llevó comida. La situación ha cambiado mucho también en ese sentido. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Mira, estamos haciendo un monitoreo desde Anfibia que va a dar como resultado una crónica que vamos a publicar el lunes sobre los posibles saqueos. Esto que venía para acá, sí, enterándome, sí, ¿no?, de lo que pasó en 11 esta tarde y de lo que va supuestamente a pasar todos estos días. Y pensaba en el rol de la policía. De hecho, escribí la semana pasada por pedido de los chicos de la Cámpora. Por primera vez me pidieron ellos que escribiera algo para la página de ellos, y escribí una historia sobre la bonaerense que se llama Las violencias de la bonaerense, hablando sobre una zona muy particular que investigamos este año con un equipo de Cosecha Roja, que es la zona de ahí cerca de Crobar y Cristianía. Alarcón es también el fundador de Cosecha Roja, la red de periodistas judiciales de América Latina, que nació tras los primeros encuentros de periodistas, académicos, escritores y guionistas en el marco del programa Narcotráfico, Ciudad y Violencia en América Latina. Bueno, ahí hicimos una investigación en las villas, la San Petersburgo, a la que dicen la San Pete, convirtiéndola en toda una otra cosa, y la villa Puerta de Hierro, que conviven. Una de ellas es una villa de chorros y la otra es una villa de tranzas. No porque los vecinos sean todos chorros o los vecinos sean todos tranzas, pero esos dos negocios ilegales conviven de manera totalmente separada y sin mezclarse territorialmente. Hay una georreferenciación clara de tipo de delito y barrio. Esta segregación espacial es controlada por la policía de alguna manera. En ese caso, la tranza por acá, los chorros por sí, acá. Sí, claro, porque es una organización, digamos, o sea, digamos, esto implica organización. ¿En el qué? En el dejar hacer. En la existencia de cajas policiales distintas, porque son distintos los que cobran, los que recaudan, ¿no? Y ahí lo que cuento es la historia, una historia de marzo de este año, que es un linchamiento prácticamente. Un pibe le roba a alguien que no tenía que robarle, a alguien que tiene un poder territorial superior. Y esta persona elige el camino de la venganza, cansado de haber sido choreado, le manda un grupo, yo te diría que cuasi paramilitar o parapolicial, que lo busca casa por casa hasta que lo encuentran. La historia es terrible porque el pibe, que tenía 25 años y era un desgraciado, digamos, era un tipo que te jodía tu, digamos, era capaz de joderte tu vieja, tu hija, tu mujer, no era ningún santo, ¿no? Un tipo que tendría que estar en cana. O sea, yo no tengo un discurso romántico respecto a la marginalidad. A mí no me interesan los discursos, ni siquiera los progresistas liberales de los derechos de niños y niñas. Yo estoy harto de escuchar hablar en nombre de los pobres a un montón de giles que hicieron una carrera, se convirtieron en licenciados en trabajo social, en psicología o en educación, y abran con la camiseta de los pobres puesta todos los días de su vida en una especie de militancia que siempre, además, una militancia siempre rentada. Digo, no estoy hablando... Estoy hablando del Gran Buenos Aires, pero quiero aclarar que no lo estoy haciendo desde esta retórica progresista que desprecio cada día más. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Y bueno, me enojé y ya me fui de tema. Estabas con el pibe que no era un santo. Que la Entonces este pibe que se mandó todas las cagadas que se podía mandar un pibe a los 25 años y le jodió la vida a todo el barrio, se mandó la última. Lo mandaron a buscar, lo buscaron casa por casa. Del terror que tenía, se disfrazó de mujer para escaparse. Al estilo de Manuel Rodríguez. Bueno, no pudo. Lo sacaron a la rastra y 108 casquillos de balas se levantaron. Le dieron 28 tiros. ¿No? Unos días antes habían agarrado a otro, a quien lo habían torturado, lo habían cortajeado, lo habían hecho sufrir antes de matarlo. Están pasando esas cosas. ¿Por qué ocurren esas cosas? Porque la bonaerense deja ser. Lo que planteo en esta nota básicamente es: el gatillo fácil es mucho más complejo. La policía ha aprendido que ahora, no siempre, pero muchos de ellos han ido presos y condenados a cadena perpetua, como en el caso de mi compañero Miguel Bru, por el gatillo fácil. Entonces no lo hacen como lo hacía el Escuadrón de la Muerte de Zona Norte, que investigué yo también en página, con Patán Rajendorfer, sí. Del año 2000 y pico, cuando cayó Ramón Orestes Verón, ¿te acordás? La acordada de la procuración de la corte bonaerense. No, es mucho más complejo. Entonces hay un... los negros se matan entre los negros. Hay un... esto lo dijo claramente Zaffaroni hace poco, claro, cuando sacó las cifras de los homicidios. La bonaerense sigue siendo esa mafia que todos conocemos, y además, antes de Miguel Bru, no sé si vos te acordás que la policía no era mala, y antes de Cabezas no era maldita. No, antes de la nota de noticias. ¿No? De Dutil y... Y para nosotros, cuando desaparecieron a Miguel de la Plata en el año 93, sí. Las marchas tenían como lema ¿dónde está Miguel? No solo porque era marketinero el ¿dónde está Miguel? Y pegó muy bien, sino porque sabíamos que le hablábamos a una sociedad conservadora que todavía creía que la policía tenía que hacer su trabajo, ¿no? Que era este, el de controlar a los pibes. Hemos ganado desde el sentido común. Yo lo que estoy diciendo en esa frase es, desde el sentido común, si vos le preguntas a la gente hoy cómo es la cana, la gente, aún el facho que pide mano dura, te va a decir que es corrupto. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. Periodista, escritor, el autor de Si me querés, quereme tranza y de Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, está contando quién es Cristian Alarcón. La violencia ya no es premiada solamente entre los pibes de la cumbia o chorros, sino en casi todos los ámbitos donde vivimos. ¿Sí? La violencia no tiene, es premiada, ya no es premiada. Solo o sea, el tema de quién la tiene más larga no es una cuestión de pibe chorro. Estoy harto. Estoy otra cosa que me tiene harto. El hartazgo moral de la competencia permanente por el micropoder, ¿no? En un ejercicio de falocentrismo perpetuo en todos los ámbitos, ¿no? Oficina pública. Sí, oficina pública, media. Unidad básica, clase media, en todos los sectores, digamos, una proliferación de estrategias de subdivisiones de los poderes para que la competencia por el poder genere algo que termina siendo neurosis, que termina siendo baja calidad de vida, que termina siendo microtraición permanente, ¿no? La microtraición permanente. Las travestis le dicen el teje. Es interesante la política desde ese punto de vista. No existen muchas maneras de construir en unas políticas, digamos, de países con las matrices populistas como la de la Argentina con el peronismo. También es cierto que tenemos una cultura de construcción por el conflicto. Sin conflicto no hay aparentemente construcción o crecimiento. Pero yo creo que hay un enorme vicio de esto, ¿no? Porque una cosa es ser un estratega, alguien que sabe usar la táctica y la estrategia, y otra cosa es que cualquier situación, hasta desde la del consorcio hasta la de la cooperadora, sí, termine en una situación de violencia sorda en la que alguien se la corta a alguien. Y eso es algo que me... ¿De dónde suponés que eso está más estimulado? ¿Es desde los medios o es una berretada intelectual, analítica, decir que los medios construyen eso? Sí, yo estoy lejos de las hipótesis, digamos, marcusianas del efecto de los medios sobre la gente, cada vez más. Yo creo que son otros los ámbitos en los que se recrea eso. Yo creo que los escucho a veces a los propios niños, ¿no? Digamos, hay sectores de la clase media en la que la competencia física incluso, ¿no? Y violenta, escuelas privadas, en las que, no te estoy hablando de las escuelas públicas de la ciudad o de Gran Buenos Aires, donde también el bullying entre los pibes es fuerte, el maltrato cotidiano, ¿no? El más débil la paga y la pasa muy mal. Muchas veces me llaman, digamos, intentándome poner en ese lugar espantoso de experto para preguntarme qué hay que hacer con los pibes, ¿no? Como si haber escrito Cuando me muera en el 2003 todavía me diera autoridad ahora para opinar sobre el tema. Yo tengo unas opiniones que son mucho más de un escritor que intenta tener cierta sensibilidad que las de un experto. Pero lo único que me atrevo a decir cuando me consultan por ese tema es, ¿por qué no pensamos un poco más en los nerds? Y tengo un discurso de defensa del nerd, ¿no? Creo que también, digamos, parte de nuestro progresismo creciente y no siempre efectivo tiene que ver con el aprecio, digamos, por cierta cuestión vinculada a la marginalidad, y te lo dice el supuesto escritor de la marginalidad. A ver. Pero es que sobreestimamos, ¿sí? Sobreestimamos el valor de las políticas destinadas a paliar los efectos de la pobreza en los más vulnerables de la cadena. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchísima preocupación en muchísimos sectores que se dedican a múltiples intervenciones desde el arte, la cultura, la comunicación, con los chicos, por ejemplo, que terminan en institutos de encierro por causas penales, ¿sí? En los pibes que están en el límite del consumo en los sectores más empobrecidos del conurbano. Los pibes que entran y salen en el delito, digamos, los del delito eventual, que están ahora integrados, ahora no, que por enorme, una enorme masa de chicos que sí estudian, que sí quieren terminar la escuela, que sí aprueban los exámenes, que sí van a la secundaria y que sí quieren laburar. Y que este discurso que antes me resultaba horroroso, que es no somos una cultura de trabajo, lamentablemente lo tenemos que repensar. Porque hay algo del orden del disvalor en el tema del esfuerzo y del trabajo que sí está jodiéndole la vida a la gente. Hay algo que tiene que ver con qué es lo que premiamos, qué es lo que no premiamos y sobre todo, digamos, cuáles son los efectos de las retóricas progresistas en torno a las cuestiones de derecho, ¿no? Porque, digamos, claro, teníamos que salir de la dictadura y tenían que pasar 30 años para que llegáramos a la reivindicación permanente desde todos los frentes de los derechos, de la creación de los derechos. Pero los derechos no se crean con retórica ni se crean solamente con leyes. En 2006, Cristian Alarcón fue distinguido por el Congreso Norteamericano en América Latina con el premio Samuel Chavkin a la integridad en periodismo. Esto fue por Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Y en 2012 fue elegido profesor visitante por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Volvamos a la cuestión, digamos, del quién es el que la tiene más larga y quién es el más fuerte. El problema inmenso que tenemos en las escuelas es que, digamos, la tarea fundamental de los docentes está siendo cómo dirimir estos conflictos, cómo hacer que los más fuertes no le peguen a los más débiles, cómo hacer que la única manera de ser líder dentro de una escuela primaria hoy sea ser el más hijo de puta de todos, no el más solidario, no el mejor compañero, no el más inteligente, no el que mejor lee, no el más creativo, no. El que sabe mejor cómo joderle la vida al otro, cómo burlarse del otro, cómo insultarlo al otro, cómo encontrar en el otro la debilidad para poder señalársela. Eso me deprime, me vuelve un poco descreído. Y vos decís que, penúltima, que los medios no juegan un papel fundamental en eso, en cuanto a la... Yo no sé si es fundamental, yo creo que ahí, digamos... O sea, juegan un papel, pero no el decisivo. Esas lógicas están en los adultos jóvenes que están criando estos pibes, digamos. O sea, hay una cosa que yo no sé cómo se resuelve, que es que, digamos, a ver, en las últimas tres o cuatro generaciones que tuvieron hijos, tenemos un problema. O sea, tenemos un problema cultural fuerte, digamos, que resolver. Hay un problema en la cultura, no solamente en la cuestión, digamos, porque si no, no podemos sentar a analizar lo que nos está pasando en estos días con los saqueos que vimos en las provincias y la necesidad de manera violenta hacerme del producto de consumo que no tengo. En la necesidad de seguir midiéndome con el otro a ver si yo tengo 4 pares de zapatillas u 8 pares de zapatillas. Si tengo la moto de 50 cilindradas o tengo la moto de 200 cilindradas. Si tengo el colchón de 50 centímetros o el de 20 centímetros, si tengo 2 o 4 colchones. Algo que tiene que ver con la esencia de un capitalismo salvaje que... Digamos que con la ontología del capitalismo. Con la ontología del capitalismo, que en un sistema keynesiano, económico, que le ha dado a grandes mayorías, y yo estoy sumamente de acuerdo con este proceso en ese sentido, ¿no? El acceso a lo fundamental para poder pensar otra cosa, ese pensar otra cosa no está completo. Decime quién sos vos, Alarcón. Soy periodista, soy escritor, soy chileno-argentino y ahora soy padre. Cristian Alarcón. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.